Muy buenos días, queridos amigos. Llegamos al día viernes 25 de junio al repaso general de todo lo que hemos estudiado. Y permítanme hacerlo a través del ciclo del aprendizaje, el motiva, el explora, el aplica y el crea. Empecemos con el motiva. El pintor William de Kooning, que vivía en la ciudad de Nueva York, pasó un tiempo en la zona rural de Carolina del Norte. Y una noche él y su esposa salieron a caminar. El cielo estaba despejado, las estrellas titilaban. Era un espectáculo que nunca se veía en la ciudad, donde el reflejo de las luces apagaba las estrellas y solo una porción del cielo era visible desde la ventanilla del latillo. De repente Kooning dijo: "El universo me pone los pelos de punta". Limitado por las leyes de la naturaleza, no pudo transformarse en una de sus creaciones. Pero Dios, que no está limitado por esas leyes, pudo transformarse y lo hizo y llegó a ser Jesús de Nazaret. El Creador se transformó en una persona, un ser humano, uniéndose así a nosotros con lazos que nunca se romperán. Vayamos al Explora. Hay dos puntos que me gustaría destacar en la lección de esta semana. El primero tiene que ver el nuevo pacto y la vida eterna. Y el segundo, el nuevo pacto y la misión. El nuevo pacto y la vida eterna. A lo largo y ancho del Nuevo Testamento, las buenas nuevas de la resurrección son algo más que datos interesantes sobre el futuro. Transforman la vida del presente al revestirla con significado y esperanza. Hoy estamos viviendo un momento bastante difícil. Esta pandemia está destruyendo la vida de muchas personas. Y durante esta semana hemos recordado la promesa maravillosa de la resurrección, que cuando Cristo venga por segunda vez, los muertos en Cristo, según lo que dicen las Escrituras, se levantarán de las tumbas para ir a vivir con Jesús por la eternidad. ¿Quieres tú aceptar esa promesa? ¿Quieres tú anunciar esa promesa a otras personas que necesitan conocer del amor de Jesús? Te invito a hacerlo. Por eso el segundo punto de la lección tiene que ver con el nuevo pacto y la misión. El enfoque final de toda la profecía bíblica y de la historia de la salvación es el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Y algo muy importante que me gustaría destacar en la lección es que las Escrituras comienzan con el paraíso creado por Dios y también el paraíso perdido, en Génesis del 1 al 3. Y termina en el Nuevo Testamento con el paraíso restaurado, según el libro de Apocalipsis, capítulo 21 y 22. La elección de Israel como el elegido pueblo de Dios del pacto no fue un fin en sí mismo, sino el camino señalado por Dios para establecer una señal visible entre las naciones de la justicia y la paz del venidero reino de Dios. Tenemos una misión y un propósito en la vida que cumplir. Hoy tú y yo podemos tomar una firme decisión de hacer discípulos, como dice la palabra del Señor. Mucha gente sin esperanza necesita conocer del mensaje de salvación, necesita conocer del Evangelio, necesita conocer de que Cristo viene pronto por segunda vez. Recuerda, el nuevo pacto se va a cumplir en nuestras vidas, pero muy importante es que también se pueda cumplir y transmitir en las vidas de otras personas. ¿Te gustaría comprometerte con Dios para cumplir la misión que el Señor te ha encomendado? Claro que sí. Ahora vayamos al Aplica. Todos los pactos de Dios, todas sus promesas están vinculadas a un simple deseo. Él quiere salvarnos del pecado para que todos podamos vivir con Él por la eternidad. ¿Y qué necesitamos hacer? Solo aceptar y confiar en las promesas de Dios. Ahora vayamos al Crea. Nuestra tarea como cristianos es difundir, sin duda alguna, las buenas nuevas de Cristo a todo el mundo. ¿Y qué te parece si el día de hoy empezamos a hacerlo? ¿Qué te parece si hoy anotamos los nombres de algún amigo, compañero de trabajo o de algún familiar que todavía no conoce o no conoció de Jesucristo? ¿Por qué no empezamos a hablar del mensaje de salvación ahora? Ese pacto maravilloso que Dios hizo contigo y conmigo, quiere hacerlo con muchas otras personas y esas personas necesitan conocerlo. ¿Quieres tú comprometerte el día de hoy a poder cumplir la misión que te he encomendado? ¿Quieres tú decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy? Lo puedes hacer con tu grupo pequeño, lo puedes hacer con tu pareja discipuladora y lo puedes hacer con toda tu familia. Esa es la tarea que quiero dejarte el día de hoy para ti. Muchas gracias por acompañarme en el repaso de la lección de esta semana. Recuerda estudiar tu Biblia y tu folleto de la lección todos los días, tú y toda tu familia, y suscribirte al Maná 2022. Maná, cada día, cada uno, cada mañana, es alimento para la vida. Vamos juntos y conectados.